recuperándonos. Este fin de semana tuvimos la posibilidad de descansar con los chicos y ahora ya meternos a pleno para lo que va a ser el partido el viernes con el Porvenir. Una etapa muy importante para lo que es el torneo. Sin duda, sin duda. Cada partido de la fecha cero, nosotros lo tomamos como una final y esta no va a dejar de ser menos. Nosotros nos deja tranquilo que dependemos pura y exclusivamente de nosotros y en ningún momento dudamos de eso. Salir a jugar cada partido dependiendo solamente de nosotros y enfocarnos y sabiendo de que tenemos tres partidos local y tres de visitante, pero queremos ser protagonistas siempre y a partir de eso nos deja tranquilo, así que va a ser duro la última parte del torneo, no va a ser fácil, pero estamos preparados para afrontarlo. Y con un Cañuelas que viene muy bien, viene puntero, ¿cómo los ves a los chicos confiados? Bien, sí, la verdad que muy, muy convencido, porque logramos tener una identidad clara adentro del campo y fuera del campo el grupo humanamente está muy bien, así que eso nos deja tranquilos.